por siempre. Por siempre. Querido Jesús. Querido Jesús. Mi fuerza está en ti. Habita hoy en mí. Por siempre. Por siempre.